Contigo Puebla. Información cercana para ti. Entrevistas, crónicas, reportajes, tu voz. Contigo Puebla. Información para tu bienestar. Conduce Luis Fernando Soto. Contigo Puebla. Diez de la mañana en punto, es viernes, y estas neuronas trabajadoras ya lo saben, ya comienzan a relajarse. Gracias por acompañarnos, bienvenidos, estamos contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto, muchísimas gracias por atendernos y por recibirnos a través de las señales de ABC Radio en el 1280 de amplitud modulada y por internet www.abcradiopuebla.com.mx. Viernes 23 de enero del año 2015, tenemos preparado un programa, esperamos sea interesante para ustedes como siempre. Vamos a tratar la visita de Andrés Manuel López Obrador en su segundo día de gira por el estado de Puebla. Estuvo en Cholula y estuvo por fin en el centro de la capital, donde realizó un mitin allí en la Plaza de la Democracia, frente al edificio Carolino. Entre otras cosas, López Obrador vislumbra un triunfo para Morena y ¿por qué? Pues porque en el 2010 él ganó la elección presidencial aquí en la entidad y piensa que su nuevo partido podrá tener buenos resultados este 2015 en la elección de diputados federales una vez que tiene el registro local. Así que también vamos a tratar en la agenda local lo que el periodista Edmundo Velázquez tiene que contarnos sobre la reactivación de las protestas en San Andrés y San Pedro Cholula por el inicio de obras del Parque Intermunicipal. Sigue habiendo quejas entre los vecinos, sigue habiendo inconformidades. Mundo Velázquez nos las presentará más adelante. Y también nos hablará pues de que continúa el conflicto laboral en el interior de la Comisión de Derechos Humanos del Estado e incluso el propio Ombudsman propone una investigación para deslindar responsabilidades. Además, como todos los viernes, Gustavo Barrientos nos hablará de cine, otra manera de ver el séptimo arte y su industria. Vamos a estar hablando, por supuesto, de las películas en boga y de las próximas premiaciones. Y también, como todos los viernes, Martín Antonio con Bienestar nos hablará de buscar el centro. Híjole, qué difícil, ¿no? Hasta en la política siempre es bien difícil encontrar el centro, pues imagínese usted al interior de cada humano. Eso y más aquí en Contigo Puebla. Gracias por estar en sintonía y por favor llámenos a los teléfonos 242-1280 y 232-7238. Estamos conectados también en Twitter, @ContigoPuebla, @LuisFerSoto, y en el perfil de Facebook encuentra el podcast con la emisión diaria, así como videos con nuestros invitados y colaboradores. Son las 10 de la mañana con 2 minutos. Agradezco a Martín Navarrete en la producción y a Augusto Pérez en la operación técnica. ¿Qué les parece si hacemos un resumen de lo más destacado de la información local? Puebla. En su segundo día de gira por Puebla, Andrés Manuel López Obrador afirmó que los 19 legisladores afines al Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, insistirán para lograr la reunión con el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y presentarán puntos de acuerdo en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República para que se garantice el derecho de audiencia para denunciar la represión en Puebla. López Obrador detalló que al reunirse con los familiares de los presos políticos, se ha comprometido a que haya justicia, castigo para los responsables de las violaciones de los derechos humanos y que se liberen a los encarcelados injustamente. En un mitin realizado en la Plaza de la Democracia, frente al edificio Carolino, el dirigente de Morena advirtió la posibilidad de crecimiento electoral en Puebla, dado su triunfo como candidato presidencial en 2010, cuando ganó la elección en la entidad. Escuchemos parte del discurso que ofreció ayer López Obrador aquí en el centro de la ciudad de Puebla. Tengamos confianza, porque ya lo dije, cada vez va a haber más gente, va a llegar el momento que no les va a funcionar. Les voy a poner un ejemplo, porque esto ayuda mucho. Ganamos Puebla en la pasada elección. Bueno, pero ¿saben por qué se ganó? ¿Saben por qué se ganó Puebla? Porque aquí en la ciudad, donde ellos no tienen tanto control corporativo, obtuvimos muchos votos, mucha ventaja en toda la Ciudad de Puebla. En las ciudades del país, nosotros ganamos. En el medio rural, en Pajalpan, la sierra, ahí arrasó el PRI. No porque la gente haya pensado de que iba a salir de la pobreza con el PRI, sino por necesidad, porque trafican con la pobreza de la gente, entregan despensas, materiales de construcción. Entonces, obtuvieron muchos votos en las zonas más pobres de Puebla. Ustedes ven en las estadísticas, y donde hay más pobreza, gana el PRI. En donde hay menos pobreza, clase media, estamos ganando nosotros. Esto es interesante, porque tenemos que trabajar más, porque indigna mucho lo que hacen con la gente humilde, con la gente pobre. Entonces, ¿por qué se ganó a pesar de que compraron tantos votos en el medio rural y en las zonas más pobres? Porque fue mucho la ventaja que obtuvimos aquí en la ciudad, y ya no pudieron rebasarnos, y se ganó. ¿Qué estamos pensando para el 18? Va a haber mucha gente, no les va a alcanzar ninguna trampa, y tengamos confianza. O sea, fácil no es. Ayer lo dije, no son tamalitos de chipilín, ni es mole poblano. Esto requiere de mucho trabajo, pero también de mucha fe, de no darnos por vencidos. Además, en el peor de los casos, si nosotros no vemos consumada la obra de transformación, debemos estar conscientes que le vamos a dejar muy avanzado el trabajo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las nuevas generaciones. No es en vano esto que estamos haciendo. Además, la vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no valen la pena. Esto que estamos haciendo sí es importante. Esta es la verdadera felicidad. Se puede ser feliz buscando la felicidad del prójimo. ¿Qué cosa hay más importante que esto? Si fuese un movimiento, una lucha para ver cómo nos acomodamos, cómo obtenemos cargo, cómo nos enriquecemos, eso no serviría de nada. Pero estamos luchando en pos de otros. Estamos llevando a la práctica el amor al prójimo. Esto es lo más importante. Eso es por lo que estamos luchando. Entonces tengamos mucha confianza, mucha fe, y sigamos adelante. Sigamos insistiendo hasta que se logre. Para el 2015 y hasta el 2018, si Dios nos presta vida, Andrés Manuel López Obrador seguramente se lanzaría por la presidencia. Incluso lo ha dicho, que si la salud se lo permite, lo podría volver a hacer. Y en más información local, El Sol de Puebla publica hoy que los cuerpos de Simei Teta, Rodolfo Ramos, Juan Minas, Antonio Ocoteno Morales y Óscar Macario Nazario, los 5 migrantes poblanos que perdieron la vida en un accidente de tránsito en los Estados Unidos, regresaron finalmente ayer a su hogar natal, sus restos, después de abandonar años atrás Zacapoaxtla y Cuetzalan en busca de una vida mejor. El avión que trasladó sus cadáveres desde California a Estados Unidos, donde murieron la madrugada del 14 de enero en un choque en una camioneta que los transportaba precisamente hacia las labores agrícolas en un campo de cultivo allá en California, pues bueno, este avión llegó a la Ciudad de México poco después de las 7 horas de ayer, según informaron El Sol de Puebla, fuentes del Ayuntamiento de Cuetzalan. Los cuerpos, fueron trasladados a sus domicilios de Tatoxcac, Junta Auxiliar de Zacapoaxtla, de donde eran originarios Simei, Rodolfo, Juan y Antonio, y a Cuetzalan, municipio natal de Óscar. Allí fueron ya velados por sus familiares y amigos. El accidente ocurrió el pasado 14 de enero, al este de la ciudad de Stockton, en California, un día que estuvo marcado por una densa neblina. En esta zona es frecuente que los migrantes campesinos mexicanos pidan a los automovilistas, le pidan raite para trasladarlos a las superficies agrícolas, y precisamente una camioneta los levantó, los llevaba hacia el campo de cultivo, y lamentablemente perdieron la vida en este accidente. Descansen en paz. 10:09, hagamos una vuelta por el país. México. La Procuraduría General de la República finalmente consignó ante un juez penal a Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, integrante del grupo criminal Guerreros Unidos y detenido el 16 de enero pasado y señalado como uno de los principales responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. De acuerdo con las primeras declaraciones que El Cepillo dio a la Procuraduría General de la República, aseguró haber recibido a los alumnos de Ayotzinapa de manos del exsecretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, y del subdirector de la Policía del Ayuntamiento de Cocula, César Nava González, la noche del pasado 26 de septiembre. De acuerdo con sus, investigaciones de la PGR, este hombre pudo haber triturado e incinerado los restos de más de 40 personas, de estos posibles 40 estudiantes de Ayotzinapa que fueron detenidos entre la noche del 26 y la madrugada del 26 de septiembre del 2014. ¡Qué terrible noticia! Y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció la salida inminente del comisionado federal en Michoacán, Alfredo Castillo, en medio de una disputa entre los integrantes de los grupos de autodefensas y la desintegración de la Fuerza Rural. Durante el año y 7 días que Castillo Cervantes fungió como comisionado para la seguridad y el desarrollo en Michoacán, su mayor logro se centró en la creación de la Fuerza Rural y la Fuerza Ciudadana. Osorio Chong anunció que en reemplazo de Castillo entra Felipe Gurrola, general del ejército, quien estuvo designado precisamente hasta ayer como comandante de la 8ª zona militar en Reynosa, Tamaulipas. Y pues la política en México tiene muchas variantes y muchas de ellas risibles. Usted juzgue. Cuauhtémoc Blanco, delantero del equipo Puebla de la Liga MX de fútbol, se registró como precandidato del Partido Socialdemócrata a la alcaldía de Cuernavaca, la capital de Morelos, de cara a los comicios del próximo 7 de junio. Cuauhtémoc Blanco aseguró que antes de llegar a su registro fue amenazado por políticos, pero aseguró tener los pantalones bien puestos porque no le tiene miedo a nadie, dijo. Afirmó que luchará por Cuernavaca, donde ha vivido durante los últimos 10 años y nunca ha visto un cambio. Este sábado se espera que Cuauhtémoc Blanco deje las canchas y acuda a su último partido de fútbol y de ahí se lance ya, pues seguramente a buscar la alcaldía de Cuernavaca, una vez que ya se registró como precandidato, y no creo que el Partido Socialdemócrata tenga a otro gallo mucho más fuerte que Cuauhtémoc Blanco para competir por la presidencia municipal, seguramente de una de las ciudades más importantes del país. Pues bueno, entre fútbol y entre artistas, así llevamos la política mexicana, frivolizándola desde mi punto de vista. Y en más frivolidades, Proceso reporta que a poco más de un mes de que fue exonerado de enriquecimiento ilícito, Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, asistió a la inauguración de un corredor cultural en Santa Fe, una exclusivísima zona de la Ciudad de México. Llegó al acto público a bordo de un automóvil BMW valuado en 2 millones de pesos. Salinas viajaba en el asiento del copiloto y Carlos Peralta, el empresario, conducía el vehículo. De acuerdo con una crónica publicada por el periódico La Jornada, Raúl Salinas de Gortari se negó a emitir declaraciones y se limitó a justificar su presencia. Dice que es amigo de la familia Peralta y trabaja en una empresa de beneficio social del grupo IUSA. Y pues bueno. 10:14, hacemos una breve vuelta por el mundo. El mundo. La presidenta argentina Cristina Kirchner sorprendió a todos con un giro en su posición en torno a la muerte del fiscal Alberto Nisman, cuando pasó de afirmar que fue un suicidio a estar convencida de que su acusador no se quitó la vida. En una nueva y extensa carta publicada en su página web y en las redes sociales, Cristina Fernández de Kirchner pidió mucha protección para Diego Lagomarisno, el especialista en informática y colaborador de Nisman, que el sábado en la tarde entregó al fiscal una pistola calibre 22 con la que recibió un disparo. El fiscal se iba a presentar el lunes en el Congreso para dar detalles y aparentemente mostrar pruebas en su denuncia contra la mandataria argentina por un presunto encubrimiento a los iraníes sospechosos de volar hace en 1994 una mutual judía ahí en la ciudad de Buenos Aires, que pues es considerado el peor atentado en la historia de Argentina. La justicia investiga el caso como una muerte dudosa y pues sobre todo se piensa que la actual presidenta de Argentina pudo haber encubierto a probables responsables de este histórico atentado que dejó 85 muertos en Buenos Aires en 1994. Y pues se complica porque al final de cuentas este fiscal al parecer no se quita la vida y pudo haber sido asesinado, lo que envuelve a la presidenta de Argentina en un escándalo. 10 de la mañana con 15 minutos, teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238. También estamos en Twitter, @contigopuebla, @LuisFerSoto. Vamos a una brevísima pausa y regresamos con más La Agenda Local y Edmundo Velázquez. Desde la Casa de la Información, El Sol de Puebla. Escuchas ABC Radio. Los diputados federales antorchistas Soraya Córdoba Morán y Lisandro Campos Córdoba gestionaron 2.200 millones de pesos en obras para los poblanos. Informe de trabajo y gestión 2015, domingo 25 de enero, 10 de la mañana. Los diputados antorchistas son progreso. Movimiento Antorchista Nacional, 40 años luchando contra la pobreza en México. 15 años informándote, 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia, Buzos es opinión, Buzos es análisis, Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. 10 de la mañana, 18 minutos, seguimos Contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto, estamos en Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Hacemos contacto con Edmundo Velázquez, le seguimos la pista a la agenda local noticiosa y se reactivaron las protestas de vecinos de San Andrés y San Pedro Cholula por el inicio de obras del Parque Intermunicipal ahí en la zona arqueológica. Se había propuesto, vaya, se hicieron muchas modificaciones al proyecto original, más o menos se habían calmado las cosas, sin embargo, pues sigue la inconformidad de los vecinos. Edmundo Velázquez, te escuchamos, muy buenos días. Buenas tardes, Fernando, amigos de Contigo Puebla, buenos días. Ayer hubo pues ya un movimiento más serio con relación al Parque Intermunicipal Cholula, que pues como sabemos va a estar en la zona monumental alrededor de la pirámide que pues colinda entre los ayuntamientos de San Pedro y San Andrés. Y precisamente ayer vecinos de San Andrés que observaron trabajos de maquinaria en la zona, pues impidieron que se llevaran a cabo más trabajos de este estilo para iniciar el Parque Intermunicipal Cholula. Déjame explicarte, ayer el titular de CAPSE, del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, Diego Corona Cremean, explicó que el parque pues iba a iniciar ya sus obras y que costará alrededor de 100 millones de pesos, lo que provocó que los trabajos pues de pintura y adoquinamiento de las calles comenzaran ya y que también comenzara con el aplanamiento de una zona que va a ser un estacionamiento. Al respecto, el Ayuntamiento de San Andrés Cholula aseguró que como tal, bueno, hubo una especie pues de contradicción entre las versiones que dieron el Ayuntamiento. Alberto Pérez Peña, el titular de comunicación social del Ayuntamiento, dijo por un lado que solamente se estaban haciendo trabajos para aplanar y hacer un drenaje, mientras que a través de la cuenta de Twitter el Ayuntamiento de San Andrés admitió que pues solamente estaban haciendo un estacionamiento y que se estaban llevando a cabo trabajos ahí. Al respecto, la gente de San Andrés pues tocó las campanas alrededor de las 10:30, 11 de la mañana y salió de sus casas para impedir la obra. Fueron alrededor de 50 a 40 vecinos que llegaron y también llegaron titulares del área de INA, del INA de Puebla, para explicar o pedir el proceder de las obras. Y pues en el lugar hubo un representante de CAPSE que dijo contaría con los permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero mostró un documento Ciudadanía del Distrito Federal. Al respecto, los trabajadores del INAH que estaban ahí presentes pidieron que este tipo de documentación se llevara a cabo en Puebla porque, como tal, la que ellos estaban presentando no tenía validez. Así que la gente de San Andrés pidió que, mientras no se contaran con los permisos oficiales, no se llevara a cabo ninguna obra más, y entonces por segunda ocasión se dio a marcha atrás este proyecto. En este año sería la primera movilización que hacen los vecinos de San Andrés para impedir el parque San Andrés Cholula, que como ya sabemos, pues ya costó por lo menos la cárcel a cuatro vecinos de la comunidad, a Adán Chicale y su hijo Paul Chicale, así como los hermanos Albino y Primo Tlachi, que ahorita se encuentran en el penal de San Pedro en Cholula, precisamente detenidos por haber iniciado las protestas en contra de esta obra. Pues se suspendieron aquella primera intención de expropiar terrenos aledaños a la pirámide. Sin embargo, pues bueno, lo que escuchamos es de que se cambió el perfil de esta lucha, es más bien ya por la preservación del patrimonio histórico. Y me llama la atención, leí en Periódico Central, mi estimado Mundo, que pues bueno, este parque incluiría ciclopista, lago de agua, dos estacionamientos, un campo de béisbol, fuentes, kioscos para establecimientos comerciales. No les llama mucho la atención a los cholultecas este proyecto, por lo que escuchamos, preferirían mantener la zona arqueológica como se encuentra. Sí, en efecto, hasta el momento se ha hablado de que realmente el primer proyecto que se presentó originalmente no sería el que se llevara a cabo. Se supone que tras los cambios y tras las modificaciones que ha habido desde el gobierno del estado y desde los ayuntamientos de San Andrés y San Pedro, pues han sido cada vez menos los terrenos y predios que se estaban usando. Ayer nos explicaron la gente de San Andrés Cholula que los predios donde se estaban utilizando, pues que se estaba planeando para este estacionamiento, eran precisamente los que ya se habían comprado a partir de la administración de Leoncio Paisano. Entonces prácticamente ellos tenían pues la legalidad de manejar las obras como ellos gustaran, y al parecer el trabajo inició precisamente porque el ayuntamiento de San Andrés Cholula cedió a CAFE estos predios, según explicó Itzel Flores, empleada del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos. Ahora, eso es lo curioso, es precisamente este cambio, ¿no? Uh-huh. Originalmente se iban a hacer los ayuntamientos y ahora CAPSE está tomando la obra. Y me llama la atención que sea CAPSE, Edmundo, Espacios Educativos, es el comité administrador de toda la infraestructura educativa del estado. ¿Es un parque, está dentro de su área de competencia del CAPSE? Es lo que nosotros precisamente uh-huh. estábamos preguntando ayer. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Okay. CAFE está tomando la obra, aunque en otros casos, en cuanto a parques, ciclopistas, uh-huh. todo lo que se ha llevado a cabo en el gobierno del estado han sido desde obra pública. Uh-huh. Entonces, desde obra pública e infraestructura uh-huh. se ha llevado a cabo. Entonces, lo curioso es este cambio. ¿Puede entrar dentro de sus habilidades uh-huh. como tal? Sí, es esto, hasta donde nos están explicando, sí se puede hacer, porque podrían ser plazas públicas después donadas. Ah, perfecto. Pues bueno, Edmundo, ayer nos adelantabas este conflicto laboral que existe al interior de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Algunos trabajadores han denunciado que existe terrorismo laboral. Y ayer el ombudsman poblano aseguró que, pues, a la que le pusieran, que incluso proponía autofiscalizarse para sacar de dudas y para poder deslindar probables responsabilidades sobre esta acusación. ¿Qué nos cuentas, Mundo? En efecto, Luis Fernando, ayer hablábamos de un documento que prácticamente estaba firmado por los trabajadores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Básicamente se firmaba al final por una persona que decía llamarse Justino Macías Andrade. Este texto fue hecho llegar a los 5 titulares del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos, este órgano que tendría o que debe de regular cualquier anomalía y debe de fiscalizar también a la Comisión. El hecho es que tras la carta La Comisión de Derechos Humanos envió un comunicado a los medios que prácticamente planteamos esta preocupación de los trabajadores. En él, el ombudsman explicaba que la carta presentada realmente no había sido firmada por un trabajador como tal dentro de Comisión de Derechos Humanos. La persona que suscribía la carta, Justino Macías Andrade, según el comunicado, no existe ni labora o no laboró, por lo menos en la institución, en los últimos... Uy, se nos cortó. Se nos cortó la comunicación, ahorita la recuperamos para terminar esta conversación con Edmundo Velázquez, más bien para que nos cuente, terminemos de... sale. 10 de la mañana con 29 minutos, recuperamos la llamada con Edmundo Velázquez. Antes de irnos al corte hablábamos de este conflicto laboral que persiste allí en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado. Nos hablabas que habían presentado una carta, un comunicado en el que señalaban, pues bueno, terrorismo laboral, entre otras cosas. Mundo, ¿cuál fue la respuesta del ombudsman, del presidente de la comisión? Así es, Luis Fernando, como les comentaba, el ombudsman respondió con otro comunicado y explicó que pues la carta que había sido enviada por, que se firmaba por el trabajador Justino Macías Andrade, pues hacía alusión a una persona que no existía o que sería un anónimo o precisamente una persona que nunca ha laborado en la institución. Entonces decía que por esto ponía en duda la veracidad de las declaraciones. Sin embargo, admitió que se solicitó al órgano interno de control de la Comisión de Derechos Humanos y a un despacho auditor externo, pues que se lleven a cabo las investigaciones para que lo investiguen a él mismo, si es así que existen estas irregularidades. Como ya lo habíamos platicado, pues se trata de desvío de fondos, de nepotismo y de una serie de despidos laborales, más de 12 por lo menos en los últimos meses. Entonces, el ombudsman decía que pues refrendaba su compromiso de trabajar en defensa y promoción de los derechos humanos y que pues esperaba que se aclararan los hechos con relación a estas declaraciones. Lo que sí ha sido criticable en la administración de Adolfo López Vadillo, el actual ombudsman, es pues precisamente este silencio que ha guardado en el 2014, precisamente uno de los años en los que hemos tenido una crítica hacia la Comisión de Derechos Humanos por la crisis precisamente que ha tenido el gobierno del Estado en contra de defensores, activistas y en contra precisamente de la movilización social, precisamente además de todos estos casos. Ahora pues surge este conflicto laboral y veremos qué está arrojando la investigación, aunque déjame decirte, fuentes confiables, muy confiables dentro de la Comisión de Derechos Humanos nos admitieron todos los hechos relatados en la carta. Pues ahí está la información. Muchísimas gracias, Edmundo, gracias la agenda local aquí contigo. ¿Dónde te podemos localizar en estos días si queremos buscar? Se encuentran más información y más detalles en periódicocentral.mx, se encuentran también más información en revista 360grados.mx y en @mundovelazquez, mi cuenta en Twitter. Muchísimas gracias, Mundo, excelente fin de semana, nos encontramos aquí el lunes. Nos escuchamos después de Sonando, gracias. Muchísimas gracias, Edmundo Velázquez. Son las 10 de la mañana con 32 minutos. Seguimos con Cine, Gustavo Barrientos. Diez de la mañana, 33 minutos. Gustavo, muy buenos días. No te escuchamos todavía, nos van a prender el micrófono, ya estás. Hola, hola. Ahí estás, Luis, ¿cómo estás? Ahí estás, muy buenos días. Ay, no he visto la de Gloria Manos. No te pierdas de nada, ¿eh? Oye, todo el mundo dice que está muy buena. Sí, es interesante, sobre todo porque, como vimos mencionar la semana pasada, la dramaturga, periodista, todóloga, Sabina Berman, pues sí le da cierta humanidad al personaje, le da realmente un conecte para que entendamos que fue juez y parte, que fue víctima y victimaria, que es mujer y que su mayor enemigo es su misma falta de confianza, su misma inseguridad, y que eso también le enganchó a un amor enfermizo por Sergio Andrade. Yo creo que de los escándalos más grandes que ha tenido el mundo del espectáculo, mediatizados, pero también por... Y que también la película lo marca, por conveniencia. ¡Claro! Porque la que le impulsó la carrera a Gloria Trevi en los inicios fue Pati Chapoy. Y entonces, cuando se regresa a través de Televisa, porque Televisa la había vetado, después de que le hizo Circo y Maroma y Teatro a Raúl Velasco en Siempre y Domingo, Patti Chapoy buscó, cuando ya tuvo ella mucho éxito, buscó la manera de ponerle piedras, y entonces encontró ese talón de Aquiles de este hombre que también es un ser asqueroso. Sí, la verdad es que lo ves en la pantalla y sí, sientes un enorme asco, pero por este personaje. Como él hay muchos, mi querido José. No, hombre, padre, pero también las chicas, también a pesar de que eran víctimas, uh-huh, pero también decidían estar ahí. Sí, claro, por la promesa del estrellato. Pero también porque sentían un amor también muy enfermizo, uh-huh, muy era un ser. Ahorita ya está sufriendo mucho en la cárcel de Brasil porque tiene una enfermedad, se me fue el nombre del síndrome que tiene. Ajá. Pero tiene un síndrome que el sistema nervioso le está atacando internamente. Entonces, ¿tú crees que sí reivindica a Gloria Trevi esta película? No creo que la reivindique, y tampoco creo que la hace victimaria, ni la hace ni la va a poner algo. De hecho, ella estuvo en contra de que saliera la película. Incluso también ella estuvo que demandó por el uso de su imagen en la película. Ah, y estaba también Aline Hernández, otra de las, uh-huh, sale en la película, otra de las víctimas, entre comillas, de Sergio Andrade, también ya está demandando a los creadores. Entonces, yo sí creo que hubo un proceso de investigación muy interesante, uh-huh, por parte de Sabina, porque eso es lo que es. Sabina es una excelente investigadora. Y como dramaturga también es maravillosa. La película, bueno, una de sus películas más famosas es Entre Pancho Villa y una mujer, uh-huh, desnuda. Que es una obra de teatro. Es una obra de teatro que ella misma escribió, uh-huh, y que dirigió ella esta película. Una maravillosa actuación de Diana Bracho, maravillosa. También tenía otras obras de teatro como Buenos días, señor Freud, uh-huh, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que le da sustento. Y aparte, el director es un director extranjero, por lo tanto también le da cierto desapego a la historia, a pesar de que tiene mucho enamoramiento por el personaje, uh-huh, principal. Pero también lo que tiene es que mira como observador, ¿no? Entonces no es, al final de cuentas, yo siento que es una película que es como esas largas dramatizaciones, uh-huh, que se veían en los programas de espectáculos, en los que se veían así los actores, que según, ¿no? Y entonces lo que logra la película como buen detalle narrativo, a la larga se convierte en un episodio de 2 horas de algún programa de dramatización morbosa. Sí, o sea, un poquito como aquellos reportajes que presentaba Patti Chapoy, ¿no? Larguísimos, y quedaba hasta el número de folio de la Procuraduría. Así es. Dramatizando las escenas de castigo, de abuso. Así es. Que sufrieron estas chicas. Y ahora también marca que se murió accidentalmente la niña, pero también que ella tuvo la culpa. Uf. Y entonces sí es fuerte esa parte, sobre todo para las madres jóvenes, que tratan de cuidar a sus niños con mucho amor. Ella no quería que escuchara los gritos de Sergio porque estaban en pleno escándalo, y entonces tapa a la niña y la asfixia. Sí. Es una de las revelaciones duras de la película, ¿no? Exactamente, es muy fuerte esa escena. Wow. Porque sí le pesa muchísimo a ella, uh-huh, que por querer tapar a su niña, por quererla proteger, sin querer se asfixió. Wow. Así nos vamos a quedar a ver la película, ¿no? Yo salí cantando, sí. Yo salí hasta diciendo, voy a escuchar más canciones de ella. Porque te empata con ella, uh-huh, la quieres y la odias al mismo tiempo. Y yo creo que eso es lo que hace que la película, al final de cuentas, sea buena inversión. No es mi favorita Gloria Trevi, pero debo reconocer que cuando salió, sí simbró. Es que era contrahegemónica. Sí simbró, nos llamó a todos la atención, a toda la intelectualidad. Estábamos la acostumbrados a ver a ese tipo de cantantes que lucían, uh-huh, en este programa de los domingos, y que lucían como monografías, ¿no? Exacto. O sea, que así como salían a portada del disco, así cantaban, así y no canta. Se movían ni se despeinaban. Sí. Y esta chica llega y se avienta y patalea y le saca la lengua a la cámara, le enseña los calzones. No, y hablaba, y le decía a los mexicanos borregos, o hablaba de las chicas que estaban embarazadas y que la sociedad las... Lo interesante de la película es que marca, uh-huh, que no nadie la presionaba para hacer eso, uh-huh, sino que ella misma lo hacía. Cierto. O sea, si era genuino. Era espontánea, eso. Era muy espontánea. No era parte de de esta maquinación de ser. Y ahora sí la ves, ya es mucho más centrada, ya es mucho más equilibrada. Incluso sus letras ya son, ya tienen más escuela, porque lo que también muestra la película es que su talento es innato. Uh-huh. O sea, él le envidiaba que ella pudiera componer lo que quisiera, uh-huh, pero no tenía métrica ni melodía. O sea, eran pegajosas porque eran pegajosas. Porque tenía el talento. Pero tenía el talento. Y entonces él le decía, es que no tienes escuela de música, no sabes de compases, no sabes de nada. ¿Cómo compones? Y son pegajosas tus canciones. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? Lo que sí ella, desde mi punto de vista, te decía, no es mi favorita, pero lo que sí ha demostrado es que pese a este marketing negativo que vivió durante muchos años y del cual TV Azteca se benefició con altos niveles de rating, sin duda alguna, ella, al final de cuentas, resurgió, volvió a hacer discos, volvió a hacer rolas y le pegan todas, mano. Porque al principio la veíamos como la mala, la veíamos como la... Y ya cuando después dice Sergio Andrade lo que le ayudó a ella que estuviera libre, fue que él dijo, ella estuvo presionada por mí, uh-huh, ella no tuvo ninguna decisión. Y es, en la película se muestra que hay un periodista que todo el tiempo la apoyó, uh-huh, no se ve quién es ese pez en la vida real. Pero le dice, sabes que salte del escándalo, yo te llevo a Estados Unidos, te contrato a otro productor, haz algo, sal por favor. Y ella por fiel, qué por bonito, noble, uh-huh, por enamorada, porque estaba locamente enamorada. Y decía, no, tengo que ser fiel, tengo que seguir, lo wow, siento, lo defiendo. ¿Tú crees que sea algo que se repita en el medio? No, o sí. Más que se repita... Yo creo, no en el medio, pero sí en la vida real. Uh-huh. Bueno, en la vida común. En la vida común. Porque sí hay mujeres que se enamoran a ciegas y son como caperucitas y saben, cierto, que es el lobo feroz, cierto, y saben que es que las va, que las, las está carcomiendo, ya no sé, ahí siguen. Cierto. Bueno, hombres y mujeres, ¿eh? Porque sí, por igual, claro. Por igual, exactamente. Hay algunas lobitas. Entonces, eso es lo que muestra la Gloria Trevi, tan humana y tan cercana, sí, a la gente. Que es, tiene este síndrome de que se enamora de su violador. Sí, el, ¿cómo le llaman? El síndrome de Estocolmo, ¿no? Exactamente. De que te enamoras del secuestrador, del que te hace daño. Así es. ¿Qué? Y ahí está. Y ella sabe, y le aguantó de todas sus mujeres, todo eso. Y ¿cómo? Al final, como tú dices, ¿cómo salió adelante? Y ahora ya la ves como una mujer ecuánime, libre. Hasta marido se compró. Lo que pasa es que el anhelo no más cierto, grande no que cierto. Tenía Gloria Trevi justamente era tener una familia. Una familia, ¿cierto? Una familia. Pues es una mujer mexicana como muchas, con muchas aspiraciones. Y mucho talento realmente para la cuestión de la música popular, de la música pop, como se le llama. Y sí, yo he tenido mis resistencias, como dices tú, porque cuando he visto los cortos, digo, ay, canijo, es como si me metiera a ver un reportaje de Televisa. Lo pensé desde un principio, ¿no? Pero la voy a ver. Mira, la voy a ver. Yo veía también los avances. Es un fenómeno local. Ay, esta cosa va a ser horrenda. Uh-huh. Y fui de mala gana y no esperaba nada. Y te digo, salí, llegué a escuchar toda la discografía de ella. O sea, te es tan magnética de la historia que dices, pobrecita. Pobrecita. Es culpable, pero pobrecita. Gloria, pero es culpable. Pero es culpable, pero es pobrecita. O sea, eso es lo bueno. Que y al es final, el juego moral, ¿no? Al exactamente, que te metes. Al final el público, uh-huh, es el que decide. Y si ya la perdonaron tantos, pues seguirá siendo querida y más todavía lo que le falta. Pues ahí tiene usted. Gloria Trevi no nada más es un éxito en la radio, tal parece que la película está funcionando, la así gente es. La está yendo a ver. Yo los comentarios que he escuchado son positivos. Está buena, te dicen. Entonces, pues me voy a animar. Soy un poquito sacón yo para el cine mexicano y sobre todo para el que está producido por las grandes empresas. Yo le puse 6 de 10. 6 de 10. Sí, de hecho mi columna salió hace 3 semanas, me parece que salió. Oye, ¿y de lo que está ahorita corriendo, qué le diste 10? ¿Qué le he dado 10? No, bueno, le di 8 a La Teoría del Todo, que ahorita está en cartelera. Ajá. Que está nominada a Mejor Película, una actuación impresionante de Eddie Redmayne, que es, uh-huh, el que vimos en Los Miserables. Uh-huh. Ahorita hace de Stephen Hawking. con una interpretación brutal, física, una transformación que te conmueve al verlo. Es una película muy buena porque habla de la complejidad del romance que tuvo con su esposa a través de cómo él se va deformando, ¿no? Mm. Y también por su gran brillantez que tiene, es un gran físico. Y esas también las contribuciones que ha hecho de investigaciones de la relatividad, de los hoyos negros, uh-huh, del tiempo, ¿no? Entonces, sus limitaciones, ¿no? Es un hombre que ahorita habla a través de una computadora y que no tiene actividad motriz. La gente lo puede recordar porque es muy, su imagen es muy característica, ¿no? Y es muy referida en todas estas caricaturas, sí, y series de ciencia ficción. De los Simpsons, sobre todo, que sale hablando. De Big Bang Theory también ha salido varias veces. Ah, mira, pues allá está. Así es. Esa es la mejor cita desde tu punto de vista. En no hay ninguna de 10. No hay ninguna de 10 todavía. La que le puse casi 10 fue Birdman, pero no la viste. No la he visto. Y no está en cartelera, ¿verdad? No, hasta que pasen no está los en cartelera. Oscar. Exactamente. Pues bueno, me esperaré. Gustavo Barrientos, cada viernes aquí en Contigo Puebla. Gracias, Luis. Otra mirada al séptimo arte. Así es. Muchísimas gracias. Gracias. La próxima semana. Lo que viene. En los sindicatos de actores, este domingo. Entonces, este domingo. Ahí los tenemos el próximo viernes. Pues órale, el viernes que entra. Mientras tanto, si te queremos encontrar, ¿dónde lo podemos hacer? Pues en mi columna Popcorns, en la sección de espectáculos, en El Sol de Puebla. Esta semana reseñé La Bella y la Bestia, una película francesa. Sí, así es. Que es la original, ¿no? Supuestamente más apegada a la historia original. Hay muchos autores que se atribuyen a La Bella y la Bestia. Pero se supone que es francesa la obra original. De que es francesa, pero está muy manoseada por muchos autores. Y la inmortalizó Disney. Está interesante, no me gustó del todo. No, pueden leer la columna para que vean los puntos negativos de esta película. Leí que era más tenebrosa que la versión. Es tenebrosa y es más seca. Entonces no tiene mucho amor ni romance. O sea, no nos esperemos la versión edulcorada de Disney. No, es una versión más escueta. Perfecto. Pues ahí está, La Belle y la Bête. Así es. Gracias. Gustavo Barrientos, nos vemos el viernes que entra. Hasta la próxima. 10 de la mañana, 46 minutos, teléfonos en cabina, 242-1280, 232-7238. Hacemos una muy breve pausa, regresamos con Martín Antonio, Bienestar, para buscar nuestro centro. Los diputados federales antorchistas Soraya Córdoba Morán y Lisandro Campos Córdoba gestionaron 2.200 millones de pesos en obras para los poblanos. Informe de trabajo y gestión 2015, domingo 25 de enero, 10 de la mañana. Los diputados antorchistas son progreso. Movimiento Antorchista Nacional, 40 años luchando contra la pobreza en México. 15 años informándote, 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia, Buzos es opinión, Buzos es análisis, Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. 18ª Espartaqueada Cultural 2015 es para ti. El Movimiento Antorchista Nacional te invita a que participes en estas justas culturales del 31 de enero al 8 de febrero en Tecomatlán, Puebla. Para mayor información, consulta nuestro portal de internet www.antorchacampesina.org.mx. Movimiento Antorchista, luchando contra la pobreza en México. Diez de la mañana, 50 minutos, seguimos Contigo Puebla, soy Luis Fernando Soto, estamos en Twitter, arroba Contigo Puebla, arroba Luis Fer Soto. Martín Antonio, Bienestar, cada viernes, ¿qué tema nos propones hoy? Buenos días. Seguimos analizando, buenos días al auditorio, buenos días a ti, seguimos analizando esto de recuperar mi poder interior. Hoy vamos a analizar centrar la mente. ¿Cómo vamos a ver la mente? Vamos a imaginar que tenemos un camión, un bus y lleno de pollos. Así es nuestra mente, ¿no? Sería un desastre. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Disciplina. Debo encontrar un modo de tener los 48 pollos sentados y callados en un lugar. Los ocupo, los pollos van ahí. Lo que ocupo es disciplinarlos o disciplinarme respecto a la idea de estos pollos. Uh-huh. Eso yo estaría centrando mi mente. Vivimos en un mundo donde decimos lluvia y colectivamente reaccionamos, somos reaccionarios, reactivos. Hay lluvia y reaccionamos no de manera muy feliz. Hacemos ñoñas, secuencias para esquivar las gotas de lluvia, para darla a entender que la lluvia es como mala, siendo que la lluvia es una bendición. Además es un excelente maestro para aprender a separarse. yo debería decir, aquí estoy, y llueve, lo acepto, que llueva. ¿Por qué? Porque es una bendición que está cayendo. Si no fuera necesaria, pues no llovería. Generalmente procede de algo que ocupamos, el agua es algo que necesitamos. Entonces, ese tipo de reacciones están grabadas en nuestro subconsciente. A veces podemos ver y decir, ¿por qué me asustan los hombres de paraguas y vestidos de verde? Porque de niño tuve un evento así. Uh-huh. Una persona vestida con esas características me asustó. Entonces ahora, cada vez que veo el verde me causa cierta reacción. Claro, uh-huh. Así una ansiedad me dibuja. Porque me he grabado estos patrones. O me los ha grabado el ego. El ego manipula la mente. La mente no tiene patrón. Le hace caso al guía que se aparezca. Puede ser nuestro ser o nuestro ego. Uno elige a quien le hace caso. Voy con el ego de guía o voy desde mi ser interior de guía. Esa es la diferencia. Entonces, ¿cómo la disciplino? La única disciplina que puede haber es que yo me guíe por mi ser interior. Mi interior tiene los patrones, tiene el recorrido que debo hacer, tiene todos los pasos por donde debo yo avanzar. Y a diferencia del ego, el ego no sabe nada. Por eso me pierde del camino que debo seguir. Entonces, la tarea de este ejercicio es eso. Yo debo aprender a ser un observador de la vida y a observarme a mí con compasión. Porque es así, compasivamente, como voy a distinguir qué error, dónde voy a distinguir, ay, mira, en esta entrelínea viene esto que me hace azotarme de esta manera. Y ya, agarro mi goma, borro, y ya la línea va a desaparecer. Pero es con observancia, es deteniendo los pollos, poniéndose el cinturón de seguridad y sentándolos en su asiento. Es así como la mente se calma, porque es indómita. Pienso que este autoobservarse y que dices debe ser con compasión. No debería, según mi punto de vista, no debería confundirse con autocomplacencia. ¿Sí? Ese es el ego. Ese es el ego. Ese es el ego. Ay, no importa. El ser amoroso en ti te ve y como decíamos, llueve. Llueve, ser amoroso, aquí estoy. Pero el ser amoroso se voltea a ver y dice, a ver, aquí están las cosas, esto no está funcionando. Aquí está la lluvia, disfrútala. El ego te dice, ay, la lluvia, qué fea. Empuja a aquel, hazte un espacio. Te vuelves tú. Uh-huh. Y en el otro te dice, convive con la lluvia. Y al voltear hacia adentro, y que dices, el leer entre líneas y ver en las actitudes, ¿dónde está ahí? ¿Dónde está el cochinero? Se tiene que ver. Es comprar. ¿Cómo esa palabra? Es comprar nuestras líneas de programación. Es comprar nuestras líneas de programación. Si escombro mi closet, hago ciertos cambios. Pero ¿cómo llegas a la conclusión y a la crítica de que ahí tienes un cochinero? Porque no es feliz. Uh-huh. O sea, si yo abro los ojos y despierto en un cuarto desordenado, significa que mi vida es un desorden. O sea, yes. Si mi edredón que me cubre es un edredón viejo, roído, sin color, así van a ser mis relaciones. Cierto. Entonces, yo debo estar pendiente de que mi entorno brille, de que mi espacio brille, de que mi basurero esté pero vacío. Debo tener un basurero pero no lleno de cosas. Debo tenerlo vacío para echar lo que mínimamente pueda estar tirando. No es un aparcadero, es una obra estética, artística, como una parrillada así, erigiéndose en cenizas y cenizas y cenizas y basura y cenizas. Así tenemos la basura. Así como trofeos, como monumentos. Como monumentos. Sí, debemos usar un basurero para tenerlo vacío. Nunca lleno. Exactamente. Y la mente con un basurero lleno juega con ese cochinero y te lo pone por aquí, te lo pone por allá. Y ahí andan las gallinas cacareando. Exacto, el plumerío. Uh-huh. Vamos a decir, el plumerío, el ruido, el coco, coco, coco. Uh-huh. O sea, así es la mente, es indómita. Entonces, uno tiene que decirle stop. A tu lugar, tranquila. Provéeme, en vez de estar proveyéndome desorden, provéeme de abundancia. No hay ninguna diferencia en el esfuerzo en que hago decirle, mente, haz desorden. Y yo decirle, mente, deseo ser abundante. Las órdenes no varían, no tienen ningún peso. La única diferencia es el resultado. Vas por un resultado o un propósito positivo. Con una mente indómita, vamos directamente a morirnos. Disciplina, mi amigo. Disciplina es poder. disciplina es poder. Ajá, disciplina conlleva todo el poder, porque te vas haciendo poderoso, uh-huh, te vas empoderando. Quizás el primer día que decides tener una introspección, no sientes nada, no vistes uh-huh nada, te aburrió. En el segundo día quizás ves unas manchas y vas viendo atisbos y empiezas a entrar en ese mundo mágico en el que vive el ser, que no es este de paredes, ni de jacales, ni de edificios, ni de pobres, ni de ricos. Es un mundo donde las construcciones son mágicas para nuestra percepción. Pero hay que mirar hacia adentro. Con valentía. Desde adentro se ve hacia afuera. Anda. Desde adentro puedes ver hacia afuera, pero desde adentro nos enseñaron a ser reactivos con nuestra realidad de afuera. Dejémosla en paz. Martín. Dejemos a la realidad en paz, perdón. Y solo obsérvenla. Solo obsérvenla, sin ser reactivos. Eso dará tranquilidad a su paz. Martín Antonio, se nos acabó el tiempo. Para quienes quieran localizarte, nos seguimos viendo en Puebla, en Contigo Puebla, en el Facebook. Estamos haciendo los 33 pasos para recuperar tu ser interior, tu poder interior. Y nos vemos a través de también de WhatsApp, que les envió la lección en el 222-464-6975. Martín Antonio, excelente viernes. Martín Antonio, bienestar cada viernes y lunes aquí en Contigo Puebla. Se nos acabó el tiempo, se nos acabó la semana y nosotros les deseamos que pasen un excelente fin. Descánsenlo lo mejor posible, disfrútenlo. Ya realmente hay muy poquita gente que no trabaja un sábado o un domingo, pero bueno, esas horas que nos quedan hay que disfrutarlas y, como dice Martín, pensarlas en feliz. Soy Luis Fernando Soto, les agradezco muchísimo el favor de su atención durante toda esta semana. Les prometemos que aquí vamos a estar el lunes puntuales a las 10 de la mañana en el 1280 de amplitud modulada. Mientras tanto, ahí les invitamos a que visiten el perfil de Facebook Contigo Puebla, encuentren el podcast, emisiones anteriores, así como videos con nuestros invitados. Muchísimas gracias. Luis Fernando Soto se despide. Excelente fin de semana. Gracias, Marianita Bautista, y en la producción. Buenos días. Contigo Puebla, con Luis Fernando Soto. Contáctanos en el correo electrónico contigopueblaradio@gmail.com. En Twitter y Facebook @contigopueblaradio. Aquí estamos.